12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un fin de semana más a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Desde estas islas y para todo el mundo, gracias a Internet, realizamos este programa que tiene por misión saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Te recuerdo nuestras vías de contacto, como sabes, abiertas de par en par para que nos comentes lo que quieras, críticas, sugerencias de temas, sugerencias de secciones, lo que necesites, lo que quieras. Nuestro correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com. oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook.com/galaxiasycentellas, nos encontrarás con más de 1000 amigos ya en esta red social, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Todo esto está centralizado en nuestra página web con un montón de contenidos más, galaxiasycentellas.com. Y si nos quieres oír en otro horario que no sea este nocturno de fin de semana, cuando quieras y donde quieras, y en el formato que quieras, lo puedes hacer a través de dos plataformas. También esa plataforma de Apple, iTunes, y en la página web de esta casa, rtvc.es. Hoy te traemos un programa cargado de contenidos donde te hablaremos de Egipto, de astronomía, de robótica y astronáutica. La antigua cultura egipcia es un gran polo de atracción social. Lo tiene todo. Grandes pirámides, momias, dioses, misterios que desentierran cada día. Hoy hablaremos de la cultura egipcia y sus contenidos astronómicos con el autor del libro Pirámides, Templos y Estrellas. Y seguimos con la astronomía porque en estos momentos se está celebrando en Valencia la décima reunión de la Sociedad Española de Astronomía. Hablaremos con dos jóvenes investigadores a los que les han premiado por sus investigaciones. De las estrellas bajaremos al mundo submarino para irnos hasta Italia. Allí se está llevando a cabo el concurso SAUSE 2012 y un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está compitiendo con un vehículo submarino. Nos dirán cómo es este prototipo, a qué profundidad baja, qué características tiene. Como cada 15 días, Daniel Marín nos pondrá al día del mundo de la astronáutica, Oswaldo González abrirá nuestro observatorio astronómico y Aida Martínez nos plantea dos grandes preguntas. Esta semana nos pregunta a todos, ¿la luna influye en los partos? Y otra, ¿cómo se hace el café descafeinado? Vayan pensando, comenzamos. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que la famosa cuenta atrás de los lanzamientos de cohetes espaciales no es una idea de la NASA? En realidad, fue inventada por el cineasta alemán Fritz Lang para su película La Mujer en la Luna, que se estrenó en 1928. Egipto, ya lo saben, es sinónimo de arqueología, de historia y de misterio. Pero de misterios de verdad, los que están buscando resolver arqueólogos y astrónomos. Astrónomos como nuestro invitado, Juan Antonio Belmonte. Buenas noches, Juan Antonio, gracias por estar con nosotros. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, como digo, por estar en Galaxias y Centellas. Enhorabuena por esta obra. Acabas de presentar un nuevo libro, otro más, Pirámides, Templos y Estrellas. Tres palabras que describen la temática de este libro, un poco adelantan al lector que se va a encontrar en estas páginas. Pero para aquellas personas que estén interesadas en esta temática, en Egipto, en la historia, ¿qué encontrará el lector en este nuevo libro? Bueno, pues fundamentalmente lo que se plantea, lo has dicho muy bien, ¿no? Ese título ternario, se habla de pirámides y su relación con las estrellas y su orientación, se habla de templos, los dioses del antiguo Egipto, la relación con la astronomía, se habla de las constelaciones egipcias, se habla del calendario, es decir, un poco de todos los usos en los cuales la astronomía desempeñó un papel principal como fenómeno cultural en la civilización del Antiguo Egipto. Comentaba que Egipto aglutina tanto el misterio real como el misterio falso. Ha sido un poco el cajón desastre para todo tipo de disparates que se ha dicho. Hombre, sí, la verdad es que sí. Yo como arqueastrónomo estoy muy acostumbrado a tener que lidiar con mucho, mucho ruido. Con bastante. Pero hablando de misterios reales, los misterios que ustedes los científicos están intentando resolver cada día, ¿cuáles son las grandes preguntas que quedan por responder en Egipto? Uf. Pues no sé. O las que a ti te interesaría resolver. No es una pregunta trivial. O sea, precisamente el libro, ya es bastante que en el libro hemos tratado de responder a alguna pregunta, como por ejemplo, si los templos egipcios estaban orientados astronómicamente, y hemos conseguido confirmar que es así, ¿no? Las fuentes faraónicas así lo decían. Sin embargo, curiosamente, la mayor parte de los libros de egiptología pasaban por encima de esta cuestión e incluso afirmaban lo contrario, que estaban orientados de acuerdo al Nilo. Y hemos conseguido responder esa pregunta. Luego el gran misterio, quizá yo te diría, en lo que la astronomía todavía juega un papel y todavía hay discusiones muy importantes, es sobre el tema de la cronología. La cronología es una de las facetas del Antiguo Egipto, muy importante porque fija toda la cronología de Oriente Medio y que también es más controvertida. Dices que muchos templos, muchas pirámides, muchas construcciones están orientadas. Evidentemente, lo más sencillo para una sociedad, para un pueblo, es no orientar nada, construir donde vengan ganas y listo. Sin embargo, se tomaron esa molestia. ¿Por qué orientaban esos edificios? Pues se orientaban, tú puedes orientar por motivos muy prosaicos, tú puedes, por ejemplo, orientar tu casa al solito, ¿no? Y no al viento del norte, si vives en la laguna, por ejemplo. Pero luego también hay causas importantes asociadas al culto, ¿no? Un templo, por ejemplo, solar, pues es altamente probable que esté orientado a la salida del sol en algún momento del año. Y si esa divinidad solar es una divinidad tan importante como Amón, pues es muy probable que no esté orientado hacia cualquier salida del sol, sino hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, ¿no? En el día más corto del año. O sea, hay siempre unas prescripciones, digamos, asociadas al culto, que son las que comandan en muchas ocasiones esas orientaciones. La Tierra, en ese movimiento de bamboleo que se llama precesión, si no me equivoco, pues esas orientaciones van cambiando. Ahora, evidentemente, no están orientados como estaba hace 2.000, 3.000 años. Si fueran orientaciones estelares, no. Si son orientaciones solares, la precesión no afecta a las orientaciones ni solares ni lunares, y por tanto, en ese caso, la variación es muy pequeña. Si tú puedes afirmar que un templo está orientado a una determinada constelación, porque sí lo afirman los textos, obviamente sí que tienes que incluir la precesión de los equinoccios. Hay, por ejemplo, un texto muy bello en el templo de Dendera que dice que el templo está orientado a una estrella, la brillante o bola especial de la constelación de Mesgetiu, que es nuestro carro, ¿no?, en la Osa Mayor. El templo está orientado hacia el Caid, efectivamente, en la época en que el templo se construyó. Hoy en día ya no lo estaría. Claro. Se ha escrito mucho sobre la gran precisión de los cálculos que utilizaron para orientar, para construir. ¿Se ha exagerado o realmente poseían una cultura matemática avanzada? Poseían una cultura matemática bastante simple, pero esa cultura matemática bastante simple les permitía hacer obras de ingeniería muy poderosas. O sea, sabemos que conocían el triángulo de Pitágoras, por ejemplo, y alcanzar unas precisiones asombrosas. Según una reciente estimación de mi colega Clive Ruggles y su estudiante Erin Neil, las dos pirámides principales de Giza, no solo la de Keops, que siempre se había pensado, sino también la de Kefren, están orientadas con una precisión mejor de 3 minutos de arco. Teniendo en cuenta que la precisión del ojo humano es de 1 minuto de arco, es una precisión asombrosa para aquella época, ¿no? Claro, pero no hay que recurrir a cosas extrañas, ¿no?, para justificar. Pues no hay que recurrir a cosas extrañas, simplemente con paciencia y una caña, como diría el otro. y las cañas las tenían, es decir, tenían pequeños instrumentos de tránsito que podían usar, y la paciencia la tenían, tenían todo el tiempo del mundo. Claro, el hecho que vivieran hace 2.000 o 3.000 años... No eran más tontos. Claro, no eran tontos. No lo eran. No eran Tardaban más. Quizás más tiempo que ahora, pero lo podían hacer. Efectivamente. Todas las antiguas culturas egipcias hacían esta orientación, se tomaban estas molestias, o solo fue un periodo corto de su no, historia. No, precisamente una de las cosas que muestro en el libro es que las orientaciones, los patrones de orientación que se dan en Egipto, que no son cualquiera, hay 7 patrones dominantes, se repiten a todo lo largo de la historia egipcia. Hay periodos en los que a lo mejor uno domina más sobre otro, por ejemplo, en el Reino Antiguo era más típica la orientación cardinal, norte, sur, este, oeste, y por ejemplo en el Reino Nuevo era más típica la solsticial, pero todas ellas se repiten a todo lo largo del periodo, a todo lo largo de la historia faraónica de Egipto, mientras Egipto fue un estado independiente. Una de las grandes fuentes de investigación que tienen los científicos es la interpretación de los jeroglíficos. Y siempre, ya es una duda personal, que quizá no tiene mucho que ver con la arqueoastronomía, pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que se encuentren tumbas llenas de jeroglíficos, tumbas que se supone que nadie más va a visitar y nadie más va a leer. ¿Se hacían mensajes para la nada, a la divinidad, o con la esperanza de que alguien los leyera dentro de miles de años? No, que alguien los leyera miles de años, no. Eran mensajes para el propio Ka del difunto. O sea, por ejemplo, las pirámides del final del Reino Antiguo están llenas de textos, los famosos textos de las pirámides. Y son una especie de ensalmos, ¿no? Son una especie de recitación que debía posiblemente ir acompañada de una música, y era un ensalmo que se debía repetir ad infinitum para que permitir al alma del difunto, del rey difunto, incorporarse tanto a las estrellas del norte, las imperecederas, como a la barca solar. Era una forma, era una suerte de magia simpática que ayudaba al rey a alcanzar su destino celeste. Claro, no era una cápsula del tiempo. No era una cápsula. A quien le pudiera interesar, no. Hablamos del calendario también. Tenían un calendario bastante preciso, muy similar al nuestro, 365 días, ¿no? No es que fuera preciso, es que era útil. O sea, los egipcios fueron fundamentalmente una gente muy práctica. Y los calendarios lunisolares tienen un problema, porque unas veces son 12 meses, otras veces son 13 meses. Egipto era un territorio unificado de norte a sur, a todo lo largo del Nilo, y necesitaban cobrar impuestos con una regularidad pasmosa para poder organizar el Estado, ¿no? Entonces desarrollaron un calendario fundamentalmente tan regular por esa necesidad pragmática de cobrar impuestos todos los años en el mismo claro. instante, ¿no? De es una manera regular. Lo que no consiga el dinero... Lo que no consiga, efectivamente. Entonces tienes toda la razón del mundo. O sea, fue una prescripción fundamentalmente práctica. Fíjate, tan práctico era ese calendario que Copérnico lo usó en sus cálculos. O sea, se siguió usando hasta el siglo XVI, hasta el desarrollo del día juliano. Los que sepan de astronomía entenderán lo que estoy diciendo. Se usó el calendario egipcio como forma continuada de medir el tiempo. Todas las culturas han tenido sus estrellas, sus planetas preferidas o a las que le han prestado más importancia. ¿Cuál era el cielo preferido o el que le prestaban más atención los egipcios, los antiguos egipcios? Bueno, los egipcios cartografiaron todo el cielo porque desarrollaron un sistema muy sofisticado de medir el tiempo por la noche basado en las salidas y las puestas de las estrellas. Pero si me preguntas por qué estrella la sentían como más especial, te diré que como estrella indudablemente Sirio, y como asterismo posiblemente Mesgetio, el carro. Sirio para ellos era excepcional porque, aparte de ser una de las manifestaciones celestes de la diosa Isis, ¿no?, una de sus divinidades más importantes, también era la estrella que actuaba como heralda de la inundación, ¿no? El momento en que las aguas vivificadoras del Nilo volvían a inundar el país, convirtiéndolo pues en un oasis, ¿no? Como decía Heródoto, Egipto era un don del Nilo, y Sirio actuaba de heraldo de ese momento. En este libro agrupas, creo que, tus dos pasiones, la historia y la astronomía. ¿Se puede entender la historia de Egipto sin tener en cuenta su relación con el cielo y al revés? ¿Están condenados a llevarse bien? Yo creo que están condenados a llevarse bien. De hecho, durante mucho tiempo se ignoró la astronomía y yo creo que fue un error, porque hay determinadas cuestiones, como por ejemplo los textos de las pirámides, que si no incluyes astronomía en ellos, no se entienden, directamente no se entienden. Es una serie de sinsentidos que sin pie ni cabeza, ¿no? Y siempre la egiptología ha sido deudora de la astronomía en lo que refiere a la cronología, es decir, el uso de las fechas lunares y las fechas zodiacas para poder marcar la cronología egipcia siempre ha sido absolutamente fundamental, entre otras cosas porque el carbono 14 siempre ha dado bastantes problemas en Egipto. Y la única forma de precisión, de datar de forma más o menos precisa los acontecimientos egipcios, la proporcionaba la astronomía, y eso es así. Es sorprendente descubrir que la astronomía no era solo importante para los egipcios, sino para un montón de culturas en el mundo, incluso la canaria, ¿no? Bueno, sí, tú sabes, porque lo hemos hablado ya en varias ocasiones, ¿no? Nuestros trabajos de arqueastronomía empezaron en el archipiélago canario, y los aborígenes canarios tenían una religión astral y, por tanto, prestaban mucha atención al cielo. Cierto. Pues Juan Antonio Belmonte, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y, como hemos dicho, autor del libro Pirámides, Templos y Estrellas, de la editorial Crítica, evidentemente un libro que le recomendamos encarecidamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta tu próxima aventura, que conociéndote será dentro de muy poco. Pues muchas gracias, Juanjo. Un abrazo, hasta Venga, luego. Venga, hasta la próxima, un abrazo, chao. Ya está con nosotros en esta mesa nuestra compañera Aída Martínez. Buenas noches, Aída. Buenas noches, Juanjo. Siempre con dos respuestas a dos preguntas en su cartera. Hoy, una que suele ser muy polémica, entiéndanme polémica, cuando se habla en grupo de amigos, en una tertulia, en un bar, porque esto es como si el hombre llegó a la luna o si llegó o no llegó, que siempre hay opiniones para los dos sentidos. Nos hemos querido preguntar esta semana qué relación tiene la luna y las fases de la luna con los nacimientos, con los partos. Y es cierto que hay respuestas para todo. Hay muchas personas que piensan que sí, que hay una relación directa entre la luna llena y los nacimientos, y hay otros que dicen que no. Pero le tenemos que hacer caso a nuestra experta en respuestas, que es Aída. ¿Qué te dicen los datos? Bueno, como bien dices, es uno de los mitos más populares y de los más difundidos generación tras generación, de que la luna llena, y en este caso las fases de la luna, influyen en la frecuencia de los partos. También a veces la creencia es compartida por profesionales de la salud, ¿no? Que uno los tiene como por personas que se basan solo en la parte científica, en que esté demostrado científicamente, pero no, hay muchos profesionales que todavía siguen confiando en estos mitos. Voy a empezar a explicar un poco de dónde puede venir ese origen. Y es que siempre ha existido una cierta relación entre la fertilidad femenina y las fases de la luna, desde tiempos ancestrales, podríamos decir. La coincidencia que existe entre ambas es porque el periodo de revolución lunar alrededor de la Tierra es casi 29 días, y el ciclo ovulatorio de la mujer, pues más o menos con mayor o menor regularidad, oscila también alrededor de 29 días. Entonces, de ahí puede venir ese origen, que genera la coincidencia de que pensemos que la claro. mujer de alguna forma puede estar influenciada por la luna en los partos. Fíjate cómo llega a ser la conexión entre la luna y la mujer en muchas culturas, que la palabra menstruación significa cambio de luna. Anda. Y que incluso curioso. En muchos idiomas se denomina ambas con el mismo término. O sea, menstruación y cambio de luna, pues lo mismo. De la misma forma se denomina. Qué curioso. Pero, como toda, no sé, toda premisa, tenemos que empezar a, una vez la desglosamos, pues vamos a ver el por qué no se va a cumplir eso que... Eso. Ese mito, se va a quedar como un mito o como una frase que ha pasado generación en generación de que las mujeres se ponen de parto en luna llena. Tenemos que empezar a decir, para empezar, que algunas personas creen que en el cambio de luna va a influir en el parto y sin embargo no se dan cuenta que la luna no cambia de golpe, que las fases de la luna son continuas. Claro. ¿Vale? No es que de repente... Hay un placa y un cambia. ¡Pum! Y cambia y ya sí. vemos otra luna, ¿no? Es una cosa que es progresiva y es continua. O sea que por ahí no podría ser el cambio de luna cuando se dan los partos, porque no existen los cambios de luna. Bien. También se dice que eso, que cuando hay luna llena es cuando aumentan el número de nacimientos. ¿Qué hace la gente? ¿Con qué relaciona la teoría esta? Pues el hecho de que los seres humanos estamos constituidos básicamente por agua, somos un 70% más o menos de agua, y pensar que por ello, como la luna influye en las mareas, pues que se supone que pasaría lo mismo con nosotros. Claro. Y que las mujeres embarazadas, el líquido amniótico, también al ser un líquido, pues que la luna está influenciando sobre esa... Claro, hacen esa regla de tres, como hay mareas, el agua que hay en mi interior, incluso el agua que está en ese vaso tiene que subir y bajar como las mareas. Sí, sin embargo, y eso no va vemos a provocar un parto o no. Claro. Tendríamos que pensar, la gente podría decir, pues sí, es una cosa que tiene coherencia. Pero vamos a pensar, a ver, lo anterior que estábamos diciendo... que influyeran las mareas sobre nuestro cuerpo, sería aceptable si nuestros cuerpos fuesen pues de un tamaño kilométrico, fuesen extensiones grandísimas. Pero nuestro tamaño es muy pequeñito en comparación con los lagos, con los mares de nuestro planeta, por lo tanto no sufrimos ningún tipo de deformación porque suba o baje la marea. Claro. Eso es lo que tenemos que entender, que somos al final seres insignificantes dentro del universo, ¿no? Ahí de la misma manera que no sube la marea en los vasos de agua que tenemos, ni en las botellas de agua que tenemos en la nevera. No, vamos a beber ahora que ha subido la marea en la botella. Ahora tenemos más agua, y después, pues sí, efectivamente, tenemos que pensar que no puede influir de esa forma la luna sobre nosotros así como así. También muchas veces se cree que el nacimiento en el mundo animal, si nos vamos a cualquier otro tipo de mamífero de mayor tamaño que el ser humano, pues que según la teoría esta que apoya que de alguna forma estamos influenciados por la luna, pues dice también que los elefantes, las ballenas, también se dan mayor número de alumbramientos en fechas de luna llena. Pero tenemos que decir que no existe ningún tipo de estudios de nacimientos de paquidermos ni de cetáceos relacionados con las fases lunares. Claro. O sea que por ahí no podríamos ir. No. Y ya para desmentir totalmente el hecho de que el movimiento de la luna solo va a influir en las mareas, pero no influye en la frecuencia ni en el aumento de los partos, he traído un estudio. Bien. ¿Y qué viene a decir el estudio? Pues se realizó entre 1980 y 1999. Quizá podemos pensar que está un poco desfasado. Sí, pero bueno, está bien reflejado porque compararon 70 millones de nacimientos. ¿70 millones? O sea, 70 millones de nacimientos. El error debe ser poquísimo. Sí, o sea, alrededor de todo el mundo. En este caso fue un astrónomo el que lo hizo, Daniel Canton, de la Universidad Estatal de Apapalache. Bueno. ¿Qué sacaron en conclusión? Pues la gráfica de 15 años demostró que no hay más o menos nacimientos relacionados a ninguna fase de la Luna. Claro. Vale. Y entonces, simplemente, pues, está una variación típica, producida pues, no sé, probablemente la asociamos a... En esta época había, es más, de darse, más nacimientos, se podría decir que es incluso luna, no es luna llena, sino cuando es luna nueva. Luna nueva. Sí, o sea que nada que ver con lo que las típicas frases que siempre se han dicho de que en luna llena o en los cambios de luna, de fase, es cuando más nacimientos se dan. Pero, claro, es cierto, lo decías hace un minuto, en esa introducción, que muchos profesionales de la medicina, médicos, enfermeras, incluso padres, madres, relacionan el nacimiento de su hijo con la luna llena. Evidentemente, lo recordamos mucho mejor si hay luna llena que si no hay luna. Si salimos del quirófano, el paritorio, y vemos la luna llena, decimos, claro, ahí está. Claro, lo que pasa es que alrededor de la luna llena también se han montado tantos mitos de que si salían los hombres lobos, que había más asesinatos, como que la gente... Cierto. Esa parte de esquizofrenia era cuando se les descontrolaba. Entonces hay tantos mitos relacionados con la luna llena que yo creo que la creencia un poco no es ni científica, no es, no sé, es popular quizá, pero no, para nada, no tiene ningún tipo de rigor científico. Y un poco yo creo que es que nos queremos relacionar con la luna pensando que el sentimiento ese que viene desde la antigüedad de que de alguna forma estamos relacionados con el cosmos, ¿no? De que nos influye ese astro, nos está influyendo de alguna forma. Evidentemente, esa parte romántica está muy bien, pero los números son los números y evidentemente no hay ninguna relación entre las fases de la luna y menos la luna llena con el número de partos. Es que lo único que varía en la luna, en las fases, es su iluminación. Sí. O sea, la masa, que es lo que influye en su gravedad, es la misma. Es como si pensáramos que yo, si solo me iluminaran por la espalda, peso la mitad. y no peso... no lo voy a decir, pero lo que peso, ojalá, ¿no? Solo me ilumino una pierna y peso eso. Bueno, pues yo creo que está claro, los datos están ahí, hay un montón de estudios, sí, en internet, todas aquellas personas que quieran comprobarlo ellos mismos, que lo comprueben y vayan a las fuentes. Para de todas formas, debo decir, hablando de los profesionales de la salud, que un poco siguen creyendo en ese mito, que parece ser que hay hospitales que, dependiendo de quién lo dirija o quién no, en la fase, o sea, en luna llena, como que refuerzan la zona de paritorio. ¿Ah, sí? Porque siguen creyendo que, pues que hay mayor número de... Pues muy mal. No sé. Yo creo que sí que debería influir, y quizás se podría ver en la estadística, los viernes y los lunes. O sea, cómo adelantan partos y atrasan partos para que no caigan en fin de semana. En fin de semana. No, y también muchas veces en el cambio de turno. Ahí ha pasado más de una desgracia por el cambio de turno. Para que nazca antes del cambio de turno... O que te pregunten de que nazca antes de las 12 el niño, ¿qué quieres? ¿Que nazca mañana o que nazca hoy? Entonces, claro, un poco... igual que el 1 de enero, vamos. quiero salir en el periódico como sea. Aida, si hay algo que toman los padres que están esperando mientras sus esposas dan a luz, es café. Y no precisamente descafeinado. Sí que parece contradictorio que exista un café, o sea, sin cafeína. Y es un proceso bastante complejo, ¿no? Y nos hemos querido preguntar, y tú has querido preguntarte, ¿cómo se hace el café descafeinado? Pues sí, antes de empezar a explicarlo, hacer un alegato a favor del café, porque los últimos estudios indican que tres tazas de café al día aumentan hasta un 10% la vida. O sea que... ¿Tres tazas? Tres tazas, a ver, Ah, vale, no para subirte por las paredes. No, no. Tres tacitas, bien, más bien. Bien. Vale, vale. Tres tacitas, pues ha demostrado que aumenta esa cafeína, es la que nos va, no sé, como propiedades antioxidantes o de alguna forma hace que nuestro cuerpo siga marchando. Bien, no tomarla a las 3 a las 12 de la noche. No, sino tampoco. Repartirla a lo largo del día. Bien. Sí, porque si no, tengan por seguro que no dormirán y que al nos final nos acortará la vida, sí. En la actualidad existen tres sistemas para eliminar la cafeína del café, para producir ese café descafeinado. Y todos ellos parten de la misma base. Humedecen los granos verdes o tostados para que la cafeína se vuelva soluble y a partir de ahí empiezan los distintos procesos, empieza la diferenciación. Entonces vamos a empezar a hablar uno de ellos, que en este caso se llama tratamiento con agua. ¿Tratamiento con agua? ¿Lo has oído alguna vez? No. Es que tú me sugerías uno de un calcetín o algo así. Sí, ese es el que yo utilizo, pero... ¿Pero calcetín sudado o un calcetín limpio? Sudado, por supuesto. Para que tenga más esencia, más aroma. Sí. Vale. Bueno, te explico este por si quieres empezar a aplicarlo, vale, a partir venga, de ahora. Tomo nota. Tratamiento con agua. Los granos humedecidos del café los vamos a empapar en una mezcla de agua y extracto de café verde al que previamente pues le hemos reducido la cafeína. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a llevar a cabo una ósmosis que atrae la cafeína de los granos con una concentración muy alta hacia la solución con una concentración menor de cafeína. ¿Vale? Es la ósmosis de donde está más alto hacia la de menor cafeína. Vamos a llevar a cabo esa ósmosis. Después los granos descafeinados se enjuagan y se ponen a secar. Entonces, por esa parte del proceso, dejamos esos granos ahí secando y la solución rica en cafeína que se nos ha quedado después de esa ósmosis la vamos a pasar a través de una cama de carbón vegetal que previamente lo hemos tratado con un carbohidrato. Carbohidrato, y la gente dirá carbohidrato, ¿y eso? ¿Y qué hace exactamente ese carbohidrato? Pues va a bloquear las partes del carbón para evitar que se absorban todo lo que son azúcares y compuestos adicionales que solo van a aportar más sabor al café, pero también van a permitir de alguna forma que se absorba la cafeína. Entonces eso no lo queremos. Por eso vamos a intentar bloquear ese carbón para evitar, perdemos sabor de alguna forma, perdemos azúcares, pero evitamos también que se absorba la cafeína. Vale. Finalmente, ¿qué hacemos? Pues la solución esta, que es baja en cafeína, que aún tiene compuestos que sí incrementan el sabor y el aroma, aunque hayamos bloqueado una parte, la ponemos con aquellos granos que habíamos dejado secar. O sea, los granos que estaban secos los juntamos ahora con esa disolución que es baja en cafeína. Y entonces este procesado se queda como una infusión con los granos que de ahí ya lo secarán. Y ya el café no tendrá, será descafeinado. Tenemos que decir que este proceso es con agua, es natural y no se utiliza, el hecho que nos diga natural es que no utilizamos ningún tipo de compuesto químico perjudicial para la salud a la hora de llevar a cabo esa extracción de la cafeína. Pero tiene un problema. Claro. No, como todo método tiene, no puede ser perfecto, ¿no? Pues en este caso no es muy específico para extraer la cafeína, pues también extrae, en el proceso se lleva otros sólidos y reduce el sabor. Vaya. Entonces no conseguimos ese café también descafeinado. El método pues elimina, se puede decir más o menos, entre el 94% y el 96% de la cafeína. Es bastante. Es bastante. Y bastante complejo, ¿eh? Sí. O sea, no es para hacerlo en casa, ni mucho menos. No. Yo te lo decía antes de broma, pero vamos, yo creo que es mejor, más fácil ir a comprarlo al supermercado. Sí. Gastamos muchísimo menos que tener que hacerlo en casa. Otro día comentaremos otros métodos. Hay otros que son más efectivos, pero ¿qué pasa cuando son más efectivos? No lo sé. Pues que son más caros. Ah, vale. Eso es la regla de tres. Lo voy a apuntar. Más efectivo, más caro. Cuando son los mejores, siempre son los más caros. Entonces, este, bueno, pues mira, es un poquito peor, pero conseguimos también un café altamente descafeinado. Vale. Más preguntas para Aída Martínez. Tienen que aprovechar ya porque les adelanto que en agosto vamos a descansar, volvemos en septiembre. A través de nuestro Facebook, poniendo en su buscador si quieren Galaxias y Centellas, o Facebook/Galaxias y Centellas, en Twitter o a través de nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas. Les animo a que pongan a prueba a Aída Martínez, que podrá contestar a lo que quieran, eso sí, con una semana de plazo, ¿verdad? Sí, tienes sí, que sí. pensarlo. Sí, sí, no sea de un minuto para otro porque tengo documentarme y sí. hacer una respuesta digna a este programa. Así me gusta. Muchas gracias, compañera. Hasta la próxima semana. Gracias, hasta la próxima semana. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Ahora nos vamos hasta Valencia para hablar con nuestra querida compañera Natalia Ruiz. Buenas noches, Natalia. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás en Valencia? ¿No estás de vacaciones? Pues aquí hace un fresquito. Sí, ¿verdad? Pasando un calor considerable, pero bueno, no nos quejamos. Todo sea por la ciencia. Todo sea por la ciencia, no estás de vacaciones. Te encuentras en la 10ª reunión científica de la Sociedad Española de Astronomía, en la que, bueno, se reúnen casi un montón de astrónomos, evidentemente, y debaten sus cosas sí. de astrónomos. Efectivamente. Y, por cierto, han llamado la atención, como no, sobre los recortes que se están haciendo en esta área, en astronomía y astrofísica. Andan un poco mosqueados. Estás perfectamente informado, Juanjo. La verdad es que en la primera sesión del lunes, lo que llamó sobre todo la atención fue el discurso del presidente Emilio Alfaro, presidente de la Sociedad Española de Astronomía, que manifestó pues que las cosas están empezando a estropearse, porque tú sabes que lo que cuesta mucho tiempo construir se destruye muy rapidito. Sí. Y tanto él pues como el responsable del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica, que ahora mismo es Rafael Bachiller, y el responsable del Plan Nacional de Aeronáutica y Ciencias del Espacio, que es Jesús Martín Pintado, pues en la sesión inaugural manifestaron que las cosas se estaban poniendo muy difíciles para el mundo de la astronomía. Pero ¿hay algún proyecto que corra peligro? Por ejemplo, se me ocurre, y si hablamos de Canarias, el Gran Telescopio Canarias. Bueno, ten en cuenta que las infraestructuras son algo que va un poquito aparte en relación a lo que es la investigación. Aún así, sabes que también las infraestructuras están sufriendo recortes. Precisamente en una de las mañanas, una de las charlas fue impartida por Pedro Álvarez, director de Grandecán. Sin embargo, pues no se habló de temas de financiación, sino exclusivamente del estado del telescopio. Y también se habló de la instrumentación. No se ha hablado, todos sabemos cómo está la situación ahora mismo. La financiación es escasa, quizá que el funcionamiento dure más allá del año 2012, o sea, para el 2013 parece que ya no hay garantías totales de que el dinero que está asignado dé para ir mucho más allá. Y bueno, la verdad es que lo que decía también en su momento Francisco Sánchez, el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿para qué construir un Ferrari si después le das el presupuesto de un 600? Claro. En esta reunión, 10ª reunión de la Sociedad Española de Astronomía, pues se reúnen, como hemos dicho, un montón de astrónomos, no para verse las caras, que también, no para tomar una cerveza, que también, sino para exponer un montón de trabajos y líneas de investigación. Bueno, no sé, no has podido estar en todas, pero alguna te habrá llamado la atención. Sí, he estado en algunas sesiones plenarias, que son las que son conferencias invitadas, cuando, en la que se invita o a gente de fuera o a gente del país que está haciendo algún trabajo puntero o interesante, y también está en algunas de las sesiones normales, ¿no? Pues sí, se ha tratado de todo, desde galaxia y cosmología, ciencias planetarias, instrumentación y computación, un montón de temas, la Vía Láctea y su composición, física solar, ¿no? Donde tú sabes que claro. En Tenerife tenemos uno de los telescopios solares más potentes del mundo. Y la verdad es que la calidad en la astronomía española es muy buena, es bastante alta. Si me tuviera que poner a seleccionar alguna de las charlas, tal vez seleccionaría alguna que me ha parecido así especial, seleccionaría una que han dado, que dieron el pasado miércoles, sobre la existencia o no de agua en Marte. Tú sabes que eso está muy de moda. Sí. Pero eso es porque yo soy muy friki y a mí ese tema me llama mucho la atención. Claro. Pero ha habido charlas muy interesantes parte de numerosísimos astrónomos, muchos de ellos del IAC y de muchas otras partes de España, por supuesto. Es increíble pensar que en apenas 30 años hemos pasado de como país, de no ser absolutamente nadie en astronomía, nada, cero, a ser uno de los países que más aporta al mundo. Efectivamente, uno de los que más aporta al mundo y, como te comentaba antes, uno de los que tiene más peligro de desaparecer de la lista, como sigamos a este ritmo, porque construir lleva mucho tiempo, y eso lo saben mucho en Canarias, porque ya sabes que el IAC se inauguró en el 86, fíjate todo lo que ha costado llegar hasta donde estamos, y destruir muy poquito. Y bueno, estamos en esa lucha. Sí. La calidad de la astronomía española es indiscutible. Y corre peligro porque se le está cortando el grifo también a los astrónomos. Corre peligro porque date cuenta de que ahora mismo, con todos los instrumentos que tenemos punteros, tanto satélites como basados en tierra, estamos obteniendo una cantidad de datos impresionante. Esa es otra de las cosas que se ha comentado en esta reunión. La cantidad de datos tan salvaje que estamos obteniendo. Pero claro, si ahora se reducen los presupuestos, sobre todo en infraestructura y también en contratación, no va a haber personas para analizar todos esos datos. O sea, nos vamos a quedar con un montón de información que no podremos analizar porque no habrá personas para hacerlo. Claro. De hecho, son ya famosas en Internet las campañas globales que piden a los ciudadanos colaboración para identificar galaxias, para identificar cúmulos, porque efectivamente, como bien dice, son tantos los datos, los gigabytes de información que hay, que no hay astrofísicos en la Tierra para digerir toda esa información, y hace un llamamiento a todo el mundo para clasificar un montón de objetos. Efectivamente, pero date cuenta de que esa información ya ha pasado por un proceso. Cuando nosotros obtenemos los datos de cualquier instrumento, eso pasa por un proceso de reducción de datos para formar parte después de un datoducto. Lo que llega en estos programas, como tú mencionas, de colaboración ciudadana, ya son datos reducidos. No, claro. Hay numerosos datos, claro. Y ellos ayudan a analizar esos datos o a sacar información, sí, de esos datos. Si no, pobre ciudadanos, si no fuera así. Efectivamente. Vaya rollo. Tener que hacer la reducción de datos de un... No. De, yo colaboro, pero no tanto. Y por cierto, por último, Natalia, ¿hemos tenido un espacio para la divulgación? Por supuesto, sí, que hemos tenido un espacio para la divulgación. Exactamente. De hecho, voy a hacerme un poco de publicidad. Claro. Saco el bombo y el platillo. Espera. Venga. El programa Consolíder del Gran Telescopio Canarias ha tenido su pequeño espacio. Hemos puesto un póster informando sobre todos los programas de divulgación que ha llevado a cabo este proyecto a lo largo de sus 6 años de vida. Y al mismo tiempo, pues ha habido 2 sesiones especiales dedicadas a enseñanza y divulgación, donde ha habido unas charlas muy interesantes. Porque sabes que lo mismo que hacer ciencia es básico y fundamental para generar pensamiento crítico, para que la población tenga libertad a la hora de tomar decisiones, la divulgación de toda esa ciencia también es muy importante. Si la gente no sabe que existe un proyecto que hace determinadas cosas, la gente no va después a apoyar que ese proyecto sea adelante, porque yo siempre he dicho que la ciencia, hay gente que me pregunta, ¿para qué sirve la ciencia básica? Pero pues, al final la ciencia básica sirve para adquirir conocimiento, y con esos conocimientos para que seamos cada vez mejores personas. Claro. Esa es la típica pregunta que nunca le hacen a un poeta, pero bueno. Natalia Ruiz, compañera desde Valencia, en la reunión de la Sociedad Española de Astronomía, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, siempre un placer. Un beso. Hasta luego, amiga. Adiós. Chao. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Y del espacio, de las estrellas, de los planetas, al mundo submarino, porque el equipo de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria están participando ya en la séptima edición de la competición SAUSE 2012 que se está desarrollando en Italia. Nos escucha desde allí Luis Sánchez, que es uno de esos alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Luis, a Galaxias y Centellas. Hola, buenos días. Bueno. Gracias por estar con nosotros, porque te estamos siguiendo en Facebook, a ti y a todos tus compañeros en esa competición. Algo fuera de lo común, o sea, un deporte... Bueno, no sé, ya nos vas a explicar en qué consiste esta competición en la que están participando. Bueno, es una competición de robótica. Lo que se desarrolla en el entorno submarino, lo que añade cierta complejidad al desarrollo de los vehículos y al procesado de los datos que ellos obtienen. Uh-huh. Entonces, la competición... Sí, ustedes han desarrollado un prototipo, un mini submarino, ¿verdad? Sí, empezamos el proyecto a principios del curso y empezamos el montaje sobre abril, mayo del mismo. Uh-huh. Y hemos desarrollado durante estos 4 meses un vehículo capaz de navegar tanto en superficie como hasta 5 metros de profundidad, más o menos. Bien. Desarrollan ese prototipo en la Universidad de Las Palmas, pasa esa selección, sí. Y ahora hay que demostrar lo que vale en Italia. ¿Cómo son las pruebas? ¿Qué tiene que soportar ese prototipo para ir pasando las pruebas? Bueno, hay una serie de 6 pruebas que consisten... La primera de ellas es pasar una puerta formada por 2 boyas y el vehículo está situado como unos objetos y no tiene visibilidad de esas boyas y debe avanzar hasta encontrarlas y, una vez localizadas, pasar entre esas 2 boyas. Una vez pasada esa prueba, tiene que realizar una inspección de una tubería de unos 10 metros y que no tiene una forma regular, que no tiene por qué ser una recta. Ah, bien. Y después tiene que hacer otra maniobra de giro alrededor de una boya, inspeccionar un muro manteniéndose a una cierta distancia y, por último, seguir un vehículo que está en superficie que emite un sonido. Vale. Y esto tienen que hacerlo de forma remota, no pueden estar ustedes al lado del robot. Sí, el vehículo que hemos diseñado está pensado para trabajar de manera autónoma, aunque también tiene la opción de ser controlado a través de un cable de red o a través de una conexión wifi para las pruebas iniciales y poder prepararlo. Bueno, pero la competición se desarrolla con el vehículo totalmente desconectado y poder controlarlo. Bien. ¿Y cómo nos está yendo? ¿Cómo van esas pruebas? Bueno... Por decirlo de alguna manera, al ser nuestro primer año, tampoco que estemos a primer nivel, porque hay equipos que tienen una larga tradición y llevan hasta 12 años trabajando en esto y se ha ido relevando el equipo poco a poco y tienen unos vehículos muy desarrollados. Pero para ser nuestro primer año, la verdad que por los comentarios que nos hacen el resto de participantes, el vehículo está bastante logrado. Bien. Mañana tendremos la prueba de cualificación para pasar a la final y esperemos pasarla, a ver qué tal se nos da. ¿Estar en la final? Todavía no, mañana tenemos la prueba para cualificarnos para ella. Están muy cerca de pasar esa final. Bueno, si no pasan, pues no sucede nada. Bien lo dices, que es tu primer... No, realmente hay una final y después para los equipos que no se cualifican para la final hay, digamos que, otro tipo de pruebas para que sigan compitiendo también. Bien. Descríbenos un poco cómo es ese prototipo, cuánto pesa, cómo es. Bueno, el vehículo está formado por un marco de polietileno que básicamente es la estructura externa. Después tenemos 3 tubos, uno de ellos contiene toda la electrónica del vehículo y después 2 tubos donde se alojan las baterías que alimentan a los motores. Tiene 4 motores, 2 laterales y para el movimiento horizontal, tanto adelante, atrás como para los giros. Y también tiene 2 motores en vertical para poder sumergirse y emerger. Y por último, está equipado de una cámara y de unos hidrófonos que permiten escuchar sonidos bajo el agua. Y Luis, ¿cuál es el premio para el quien gane? Bueno, el premio... Creo que son unos 3.000 euros para el primer equipo, pero digamos que hay varios premios, tanto al que mejor haga las pruebas como el que haya desarrollado nuevas formas innovadoras de resolver las tareas que se deben hacer. Digamos que la organización intenta premiar siempre lo que son avances, porque digamos que la investigación en robótica submarina se está desarrollando y es algo bastante que está en auge en estos momentos y se intenta premiar siempre el desarrollo de nuevos sistemas o dispositivos. Si no me equivoco, el año pasado ganó un equipo español. El año pasado no, el anterior. El anterior. El año pasado ganó, sí, el año pasado ganó un equipo alemán y el anterior ganó un equipo de Girona. Concretamente el vehículo se llama Sparrow y el vehículo está bastante avanzado y están participando en proyectos de investigación europeo, por lo que conozco, por lo que sé. Uno de nuestros compañeros ha estado este año haciendo una estancia allí de cuatro meses en Girona. Me gustaría, Luis, que evidentemente esto es un proyecto en el que no te has embarcado solo, estás con muchos compañeros y además detrás de este proyecto hay un montón de gente y empresas que han colaborado. Agradece a quien quieras agradecer esta iniciativa. Bueno, para empezar, a todos los profesores que han estado implicados en este proyecto, empezando por Jorge Cabrera, el coordinador, Alexis Quesada, Aurelio Vega también, la universidad, por supuesto, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Plataforma Oceánica de Canarias, en especial a Darío Sosa, que ha sido uno de los que ha fomentado esta iniciativa dentro de la Universidad de Las Palmas. Claro, Luis, porque este prototipo y toda esta experiencia adquirida no va a caer en saco roto, ganen o no ganen el premio. Es una experiencia que les ayudará a desarrollar más prototipos. Sí, la idea básicamente es aprovechar los conocimientos adquiridos para continuar con el desarrollo de nuevos prototipos, incluso seguir participando, mantener el equipo para posteriores ediciones, ya que el gasto inicial y todo el conocimiento que se ha desarrollado ahora ha costado mucho adquirirlo como para dejar ahora mismo este tipo de proyectos. Claro. Pues Luis Sánchez, alumno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se encuentra en Spezia, Italia, participando en esta competición de prototipos submarinos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos a ti y a todo tu equipo mucha suerte con ese campeonato y a ver si se traen algún premio para las islas. Sí, seguro que sí. Muchas gracias a ustedes. Y un saludo a todos en la isla. Muy bien, un abrazo, adiós. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y ahora damos un salto al espacio, así es, galaxias y centellas del mar, a las estrellas casi, a las órbitas de las estaciones y de los satélites que tanto domina nuestro compañero Daniel Marín, autor del blog Eureka. Buenas noches, Daniel. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más para hablarnos y contarnos toda la actualidad que pasa a unos kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Hay unos temas que a mí me gustan en especial sobre otros, que es aquellos relacionados con los satélites espía, con la Guerra Fría. No sé por qué, pero me atrae muchísimo. Y esta semana tu blog está cargadito de estas cosas, porque hemos leído que han habido o por lo menos hubieron intentos de llevar estaciones espaciales de combate, que suena así como a Galáctica y Star Wars, pero efectivamente tanto los rusos como los norteamericanos plantearon y estudiaron poner ahí naves con rayos láser y bueno, que dominaran a lo que estamos debajo. Sí, hoy en día suena ciencia ficción, ¿no? Pero en los años 80 se lo plantearon seriamente y además se invirtieron miles de millones de dólares y de rublos en las dos superpotencias para lanzar estaciones espaciales de combate capaces de derribar los misiles nucleares enemigos. Bueno, en el caso de Estados Unidos esa era la concepción inicial, ¿no? Que formaba parte de la famosa iniciativa de defensa estratégica de Reagan, que se conoció por aquí en España como Guerra de la Galaxia, ¿no? Star Wars. En el caso de la Unión Soviética, se dieron cuenta que no podían competir con esta iniciativa, que por otro lado los científicos soviéticos decían que no tenía mucho sentido desde el punto de vista tecnológico, así que por si acaso lo que hicieron fue diseñar, entre otras cosas, estaciones de combate orbitales que destruyesen a las estaciones de combate norteamericanas, es decir, no sería para derribar misiles, sino para derribar para destruir los satélites de la SDI norteamericana, ¿no? Y de hecho, pues el programa soviético de estación de combate, que se llamó SCIF, tuvo un desarrollo importante y en 1987 llegó a despegar un prototipo que en Occidente se conoció como Polius. Era un prototipo de estación láser de combate, fue el único que se ha lanzado al espacio, lo que pasa es que no llegó a la órbita porque al final pues hubo un fallo en la etapa final de inserción orbital y reentró sobre el Pacífico, pero bueno, que se llegaron a construir, ¿no? No fue solo algo teórico. Pero ¿un láser podía destruir un misil u otro satélite? ¿Es viable? ¿O los rusos tenían razón que técnicamente y tecnológicamente era absurdo? Claro, efectivamente, para destruir un misil se requiere un láser muy, muy potente. Los militares americanos, el Pentágono, desarrolló en los años 50 un proyecto que era el proyecto Miracle, para desarrollar un láser de gas, un láser de dióxido de carbono, y bueno, un láser químico capaz de destruir misiles en la etapa propulsiva, porque claro, los misiles son bastante, no están blindados, ¿no? Son muy ligeros y son fácilmente, pues que se pueden atacar. De hecho, en los años 80, este láser logró destruir la primera etapa de un misil en un stand de pruebas en Estados Unidos, con lo cual, desde un punto de vista teórico, sí es factible. Pero claro, poner eso en órbita y poner una red de estaciones láser que pueda destruir todos los misiles en caso de un ataque nuclear masivo es prácticamente imposible, ¿no? Los americanos llegaron a proponer un prototipo de estación láser de combate, que era la Zenith Star, para investigar estas características, pero realmente en la práctica, digamos que se trató de un proyecto muy adelantado a la tecnología, ¿no? Hoy en día sería también prácticamente imposible, ¿no? Harían falta estaciones espaciales realmente grandes. Zenith Star se suponía que era una estación de 40 toneladas. Qué Entonces verdad. Era realmente complicado, ¿no? En el caso de los soviéticos era más sencillo porque es más fácil destruir un satélite que un misil, ¿no? A no ser que el satélite también esté blindado, como luego se propuso, ¿no? Con escudos de ablación, etcétera. Y en el caso soviético, eso sí, la estación era más grande, eran unas 90 toneladas, aunque la Polyus finalmente tuvo 77 toneladas solamente, porque no estaban limitados por la masa, podían usar el cohete gigante de energía de los años 80, ¿no? Pero efectivamente, digamos que era una... el desafío tecnológico era tremendo. Sin embargo, se lo plantearon en serio, ¿no? Que es lo realmente sorprendente. Vale. Y sin abandonar el Pentágono, y hablando de la NASA, pudiéramos pensar que quien decide cómo son los, por ejemplo, los transbordadores espaciales, son pues los científicos, es la ciencia quien decide cómo debe ser, qué capacidad debe tener. Sin embargo, en el caso del transbordador espacial, la bodega, el tamaño de la bodega lo decidió el Pentágono, los militares, ¿verdad? Efectivamente, a principios de los años 70, la NASA pues ya había decidido que después del programa Apolo iba a construir el transbordador espacial, pero claro, todavía no tenía muchos apoyos dentro del Congreso y la administración Nixon estuvo a punto de cancelar el programa del transbordador. Entonces, para ganarse más apoyos, pues intentó acercarse a los militares. Los militares dijeron, muy bien, nosotros participaremos en el desarrollo del transbordador espacial y por lo tanto vamos a poner dinero, pero a cambio de que tenga una serie de requisitos, ¿no? Y los requisitos más importantes fueron que tuviese unas alas más grandes para permitir que pudiese volver a la base de Vandenberg después de una misión orbital militar, y sobre todo unas dimensiones de la bodega de carga mayores, ¿no? Una longitud mucho mayor de lo que esperaba la NASA y una capacidad de carga también mayor, casi de 30 toneladas, mucho mayor de lo que la NASA esperaba en un principio. Y ahora hemos sabido, hombre, desde el principio se sabía que eso era pues por requisitos que secretos, ¿no?, del Pentágono. Hoy hemos sabido por qué, ¿no? Bueno, esta semana, por qué realmente el Pentágono le pidió a la NASA que el transbordador tuviese esas dimensiones, y es que esperaba lanzar el satélite espía KH-9 Hexagon, que precisamente se desclasificó el año pasado, dentro del transbordador, o por lo menos algún satélite derivado de este satélite, ¿no? Entonces, este satélite espía, el KH-9, fue el que dictó las dimensiones de la bodega de carga. No fue ninguna sonda espacial, digamos, civil, ni nada así. Es verdad que la anchura de la bodega de carga sí estaba dictaminada o venía dictada por los requisitos de lanzar una etapa criogénica, una etapa Centaur, dentro del transbordador, pero la longitud pues venía dada y vino dado por este satélite espía. Y cierto es que muchos de los satélites que lanzó el transbordador y que puso en órbita eran espías, eso sí que se sabe. Sí, se llevaron a cabo muchas misiones militares, algunas de ellas siguen estando clasificadas, otras se han desclasificado parcialmente, pero hay muchos de los satélites que se pusieron en órbita, son un misterio, ¿no? De hecho, hay por ahí a pues, varias leyendas, varias conspiraciones, ¿no? que surgen de vez en cuando en Internet sobre posibles satélites misteriosos que se lanzaron estas misiones dedicados a espiar otros satélites, etcétera. Pero bueno, todavía no sabemos nada realmente, ¿no? Y probablemente pasarán décadas antes de que se desclasifiquen esas misiones. Bueno, lo que ya sabemos y hemos leído en tu blog, Eureka, es que las dimensiones del transbordador espacial las fijó un satélite espía y fue unas condiciones que pusieron los militares del Pentágono para apoyar la construcción del mismo. Casi sí, y curiosamente, finalmente el transbordador no llegaría a lanzar, que sepamos, ningún satélite de este tipo, y lo que sí sabemos es que nunca llegó a despegar desde Vandenberg, ¿no? Curiosamente que los militares habían impuesto estas condiciones, ¿no? Que tuviese unas alas, etcétera, para despegar desde Vandenberg, y al final no despegó porque tenía que haber despegado en 1986 la primera misión militar desde Vandenberg, pero claro, en justo ese mismo año, a principios, pues estalló el Challenger y se cancelaron todas las misiones militares. Bueno, ya está claro que no va a subir ningún satélite más espías, ¿eh? Los transbordadores. No, dentro del transbordador no. Seguro que no. Compañero Daniel Marín del blog Eureka, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días, que ya será el último programa antes de las vacaciones de agosto. Un abrazo. Pues venga, un abrazo. Hasta luego, adiós. ¿Sabías que si el sol se apagara en este momento, tardaríamos 8 minutos en notarlo? Debido a la distancia a la que estamos de la estrella, la luz que ya está en el camino nos seguirá iluminando durante 8 minutos. Abrimos la cúpula de nuestro observatorio, los pétalos de este espejo primario que dirige como siempre y con maestría nuestro astrónomo de soporte, Oswaldo González Sánchez del Museo de la Ciencia y del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Gracias por estar con nosotros y por, además, hoy tenemos que plantear un tema, acercándonos ya a las vacaciones, un poco sugerente, muy, muy sugerente, porque nos vas a relatar la guía de campo astronómica para este verano. Sí, bueno, y precisamente lo acaban de comentar ahora, la luz del sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros, y es justamente una de las cosas que hemos podido apreciar esta misma semana, y es la aparición de una gigantesca mancha en la superficie del sol. No había habido una mancha tan grande desde hace varios años, y que casualmente es tan grande que podemos ver a simple vista. Pero, siempre hay un pero, hay que tener mucha precaución a la hora de observar el sol. Nunca se debe mirar directamente hacia el sol, ni usar un telescopio sin filtro, unos prismáticos y mirar a través de ellos. ¿Cómo podríamos ver esta gigantesca mancha solar? Pues con unos filtros especiales para observar el sol, por ejemplo en el caso de observación de eclipse, esas mismas gafas sirven. O si no, usamos por ejemplo unos prismáticos y proyectamos la imagen del sol sobre un folio o una página en blanco, ¿vale? Y ahí veríamos proyectado la imagen del sol y esa pequeña mancha que tiene el tamaño como mayor de 10 veces el tamaño de nuestro planeta Tierra. Pero eso digamos que es esta semana, ¿no? Y para el próximo verano, o sea, julio y agosto, pues nos vamos a concentrar fundamentalmente en los planetas. Durante el mes de julio, de madrugada, vamos a tener a los planetas Venus y Júpiter alineados con el cúmulo de las Pléyades. Es una casualidad que el movimiento propio de dichos planetas va a ser que durante todo el mes de julio de madrugada van a estar siempre alineados con las Pléyades. Cada uno tiene un movimiento, una velocidad, pero nos permitirá encontrar este cúmulo tan bonito como son las Pléyades, simplemente observando los dos objetos más brillantes del cielo, que son Venus y Júpiter. Y en agosto, en este caso ya no de madrugada, sino por la tarde, una vez oculto el sol, a una buena hora, vamos a tener a los planetas Marte y Saturno, pero casualmente va a haber un movimiento entre ellos que va a producir dos días determinados un triángulo en el cielo, realmente dos triángulos, uno cada día, uno a la inversa del otro. El 8 de agosto nos encontraremos a Saturno, Marte y la estrella Espiga, formando un perfecto triángulo, y el 21 de agosto será Marte, Saturno y Espiga debajo. La casualidad es que ese mismo día la Luna en su fase entre menguante y creciente va a estar justamente debajo, con lo cual nos vamos a encontrar como dos ojos, una nariz y una sonrisa justamente debajo. Una preciosa foto para obtener con nuestras cámaras fotográficas, digamos, de la sonrisa del cielo, formada por los planetas Marte, Saturno, la estrella Espiga y nuestro satélite la Luna. Y por último, para terminar, como no puede ser de otra manera, la lluvia de estrellas fugaces de las Perseidas, la que todos conocemos en agosto, ¿no? Que ocurrirá este año el 12 de agosto. Por suerte, la fase lunar nos ayuda porque está casi nueva, entre menguante y nueva, y nos va a permitir observar esta lluvia de estrellas fugaces que se espera en torno a 80-100 meteoros por hora. Eso sí, recordarles, como todos los años, que las Perseidas, el radiante, el punto donde aparecen estas lluvias de estrellas fugaces, está en la constelación de Perseo, y Perseo no sale hasta la 1:15 de la madrugada. Pues, así que antes no hay que observar. Nos quedamos con eso. Gracias, amigo. Hasta luego. Venga, un saludo a todos. Adiós. Bueno, ya terminamos, no sin antes dedicar este programa a nuestros compañeros, porque sí que seguirán siendo nuestros compañeros, Juanjo, Adriana, Laura, Pisano, Yendi, Carmelo, Fernando González, Fernando Santana, Arancha y Raquel. Un abrazo para todos ellos y mucha fuerza. En la técnica de Ay Palmero, nuestros colaboradores Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de todos estos. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.